presencia. Que vamos a dejarle a los cósmicos niños que jugarán con trompo de luz el próximo siglo, que envolverá la casa y el corazón del vecino, quien traerá alegría a todo lugar. Que hay que dejar anclada en tus escaleras o al paraíso, que cantarán los grillos en las riberas del Biobío. Vamos a construir en cada rincón de nuestro destino una canción alegre para que todos canten conmigo y canten alegres y griten la libertad, tus lindos ojos, la libertad. Alguien debe subir al escenario a tratar de arreglar el calendario, a rescatar la aguja que perdimos en el pajar del pobre ciudadano. Alguien debe subir a esta tarima y tirar de todo un poco de esta rima, una flecha de furia al miserable, justo al medio de todas sus maldades, y a los buenos desearles bendiciones. Alguien debe subir y usar sin miedo el sagrado derecho a patalear. Alguien debe subir al escenario los últimos rumores y noticias para que todo el mundo manifieste su derecho al aplauso o a la pifia por el alza que tuvo la benzina, por el pacto entre Chile y Argentina, por el sueldo que nunca tiene aumento, porque América sigue renaciendo, por la deuda que nosotros no gastamos, porque hay muchas posiciones y un acuerdo, por el precio del pan que va subiendo. Que se cuiden los malos de esparcir su hipocresía, porque traigo canciones en defensa de la gente. Alguien debe subir al escenario su alegría y poner en lo alto la bandera de la vida. Que se cuiden los malos de esparcir su hipocresía, porque traigo canciones en defensa de la gente. Alguien debe subir al escenario su alegría y poner en lo alto la bandera de la vida. Alguien debe subir al escenario con el alma repleta de milagros y llenarle a la gente los bolsillos de esperanza, de fe y de optimismo. Alguien debe subir con muchas ganas y enseñar a volar pero sin nada, a tirar el anzuelo de la duda, a ponerle a la vida una aceituna, a mirarse a los ojos sin pijamas y